platicarte la historia de un amor, de alguien que fue mi estrella, de alguien que fue mi sol. Hoy me quedé sin ella, pues me va el dolor. Yo sé bien por qué te pasó a ti. Entregarle el corazón fue tu fracaso. Tanto la quise y todo se lo di. Hoy por sus besos estoy hecho pedazos. Ten calma y tus heridas tendrán su medicina. Yo entiendo que no es fácil perder un amor. Cuando le entregas todo, siempre te dan la espalda. Pero verás que el tiempo será tu doctor. Gracias, mi amigo, por tus consejos. Pero ¿qué puedo hacer si la quiero? No te aferres a quererla, pues rogarle no, no vale la pena. Mejor hay que brindar, hay que brindar por ella. Desearle lo mejor y que nunca vuelva. Porque un cariño falso no merece el perdón. Tiene el alma de acero y de piedra el corazón. Mejor hay que brindar por ella. Arranca de tu pecho las penas que dejó. Ya nunca la recuerdes ni trates de buscarla. Mejor amigo mío, dale su bendición. Gracias, mi amigo, por tus consejos. Pero ¿qué puedo hacer si la quiero? No te aferres a quererla, pues rogarle no, no vale la pena. Mejor hay que brindar por ella. Desearle lo mejor y que nunca vuelva. Porque un cariño falso no merece el perdón. Tiene el alma de acero y de piedra el corazón. Mejor hay que brindar por ella. Arranca de tu pecho las penas que dejó. Ya nunca la recuerdes ni trates de buscarla. Mejor amigo mío, dale su bendición. Mejor amigo mío, dale su bendición.